vamos al surfista, vamos a ser. Si vienes fin del mundo, vamos todos a coger. Al surfista, vamos a ser. Al surfista, vamos a ser. Mete rama, mete escabio, todo en bolas y a coger. Al surfista, vamos a ser. Que se viene el fin del mundo. ¡Ay! ¡Ay, ay! Mándale cumbia. Vamos a hacer alta fiesta, vamos a hacer alta fiesta, vamos a hacer.